importa. Música, Emilio. Listo, vamos a empezar con un remix de un éxito de Janet Jackson, que es una canción original del 95. Y esta versión salió por esa época, salió como, digamos, para promocionar el sencillo. Y este es el J.A.M. Sessions Mix de esto que se llama así, Runaway. Excuse me. Música, Emilio. Listo, vamos a continuar ahora con una gran cantante brasilera que es Machinália. Ella es la hija de uno de los grandes zambistas de Brasil, que fue Machinho da Vila, que es Machinho da Vila. Y este tema es de su nuevo disco que se llama Pagode da Machinália. Y esta canción se llama así, Deré. Pra sentir tamanha emoção, só o amor poderá dar um fim na tristeza do meu coração. Vem pra ficar, que a porta está aberta, meu bem. É desejo demais, é paixão. Jamais vou esquecer de você. Eu sei, te desejo, te quero, te amo. E assumo que é pra valer. Quero abraçar. precisa do meu coração. Vem pra ficar, que a porta está aberta, meu bem. É desejo demais, é paixão. Jamais vou esquecer de você, eu sei. Eu sei, te desejo, te quero, te amo. E assumo que é pra valer. Quero apagar o meu interior. Tenho amor para lhe oferecer. Eu sei. Eu sei, te desejo, te quero, te amo. E assumo que é pra valer. Quero a paz no meu interior. Tenho amor para lhe oferecer. Dele, dele. Vamos ahora a continuar con un clásico de Earth, Wind and Fire, Maurice White. Su fundador siempre dijo que este era el himno de esa banda, el himno nacional de Earth, Wind and Fire. Es una canción que ellos hicieron para una película del 75, una película de Sig Shore, protagonizada por Harvey Keitel y en la que aparecen ellos mismos también. Y esto se llama así, That's the Way of the World. Emilio, vamos con música y a las 6 en punto, Nicolás en modo fútbol. Yo cada tantos minutos le doy paso porque me incomoda verlo concentrar un partido y tratando de hacer notas. Si le dije que en la primera hora se esforzara. ¿Y qué notas son las que saqué? Y miren lo que salió. Vamos, Emilio. Vamos a continuar ahora con una mujer que hasta la fecha ha sido One Hit Wonder, un solo éxito, por allá en el 2001-2002. Ashanti, el éxito se llama Foolish. Always tell me that you need me, and I'm weak 'cause I believe you, and I'm mad because I love you. So I stop and think that maybe you could learn to appreciate me. Then it all remains the same, that you ain't never gonna change, never gonna change, never gonna change. My days are cold, baby. Ella después revivió de las cenizas. Sí, de las cenizas, ¿no? Ella después puso If Have Could Turn Back Time y esas vainas. Sí, claro. Pero eso fue después de esto. Pero ella comenzó con sus cancioncitas moviditas. Claro que sí. Bueno, de hecho es que ella tuvo cosas medio disco en los 70 también, pero esto en el 98 fue la canción que la revivió a ella, y en términos comerciales es la canción más exitosa de la carrera de ella. Esto fue número uno, Believe. Claro. Vamos con música, Emilio, por favor. Listo, vamos ahora a continuar con Jamiroquai, un tema de su disco Funk Odyssey del 2001. Esto se llama Corner of the Earth. For you. coming today. If you hurry, you can get a ray on you. Come with me just to play. Like every hummingbird and bumblebee, every sunflower, cloud, and every tree, I feel so much a part of it. Just got me high and it's beautiful. I'm with this deep eternal universe, from death until rebirth. This corner of the earth is like me in many ways. I can sit for hours here and watch the air of feathers play. On the face of it, I'm blessed when the sunlight. That there's nothing left to do or say. Think I'll dream till the stars shine. The window whispers and the clouds don't seem to care. And I know inside that it's all mine. It's the chorus of the breaking dawn, the mist that comes before the sun is born. Hazy afternoon in May. Nature's got me high and it's so beautiful, yeah, yeah. I'm with this deep eternal universe, from death until rebirth. You know that this corner of the earth feels like me. Sunlight comes to free. I know this corner of yo. Entonces vamos con la canción número 9 de la lista de hoy, que es un tema que hizo Sting con Mary J. Blige en su disco Sacred Love del 2013. Esto se llama Whenever I Say Your Name. Whatever breath's in my mouth, whatever the sweetest wine that I taste, whenever your memory feeds my soul, whatever got broken becomes whole. Whenever I'm filled with doubts that we will be together, wherever I lay me down, wherever I put my head to sleep. For those dark clouds hide, whenever this world has gotten so strange, so it's gonna die. Whenever I say your name, whenever I say your name, I'm already praying. I'm already filled with a joy that I can't explain. Wherever I lay me down, wherever I rest my this world has got me down, whenever I shed a tear, whenever the TV makes me mad, whenever I'm paralyzed with pain, whenever those dark clouds fill the sky, whenever I lose the reason why, whenever I'm filled with doubts that we will be together, whenever the sun refuses to shine, whenever the pouring rain, whatever I lost, I thought was mine, whenever I close my eyes in pain, whenever I kneel to pray, whenever I need to find a way, calling by your name, whenever the stars begin to fall, whenever I fall, Vamos con música. Listo, vamos a continuar ahora con una canción de una película de James Bond. De hecho, de la primera de solo dos que hizo Timothy Dalton en ese papel. Timothy Dalton es recordado como uno de los peores James Bond de todos. De hecho, quebró la franquicia. Digamos que quien la salvó después de muchos años fue Pierce Brosnan. Pero esta canción es un clásico del grupo A-ha. Es de un dato curioso. En esta película aparece Rudy Rodríguez. Así que ella puede decir técnicamente que fue una chica Bond. Esto se llama así, The Living Daylights. Bueno, Emilio, vamos con música. Sí, vamos ahora a continuar, bueno, con un cover que es como, no tan cover, es como semi-cover realmente, porque es parte de un álbum del productor de la versión original de la canción, de Quincy Jones. Y esta canción, la versión original, es uno de los clásicos de Michael Jackson. Aquí está con la voz de Brandy, del álbum Juice Jug Joint, esto que se llama así, Rock With You. Bring the funk, Q. Big half of the house, I'm saying for 9 pounds. Yeah, get down. Talk about it, huh? Check this out, original. Keep it going and you don't stop. Love the way we do the hip hop. Oh yeah. Like this. Check it. Hey yo, rock you, I got you. True that, now who that, where you at? Right. I knew that, did you join the new point for funk fellas? Selling brothers, R&B and rap fanaticals, acrobaticals, individuals, smooth criminals, overweight, lovable, huggable, snuggable, D, that's me. H to the E to the A to the V to the Y, brandy sweet like candy, get fly. Boy, close your eyes, let that rhythm get into you. Don't try to fight it, there ain't nothing that you can do. Attract fly honeys with exotic jewels and monies. I can make a hotter, expedite. I stay dipped freshly, so don't test me. You go 1, 2, 3, have these in the house, and I'm out. Lo que pudo haber pasado, pero pues voy a poner a una chica que no hizo nada, Crystal Waters, del 64. Uy. Y su versión de The Boy from Ipanema. Thank you. Bueno, vaya preparando el ganador del Twitter, Nico. No, Emilio, vamos con música. Bueno, tengo un estreno de parte de una gran artista de flamenco, Niña Pastori. Me voy a adelantar un poco a diciembre. Lo que pasa es que ya estamos en ese periodo en que empiezan a salir los álbumes de Navidad. De hecho, una de las explicaciones sobre por qué salen tan temprano es porque, si ustedes se fijan, pues un disco navideño lanzado en diciembre tiene muy poca vigencia. Claro. Dura 25 días. Si sale el primero, dura 25 días con éxito. Y el caso es que Niña Pastori sacó uno el viernes pasado que me pareció bastante lindo. Esta canción me gustó. En España, digamos que en ese sentido la fiesta más importante es el Día de Reyes. Tiene más duración el disco. Sí, es el Día de Reyes, entonces, y esta canción tiene que ver con eso. No estoy aquí para ponerme muy católico en ese sentido, porque recordemos que España es un país sumamente católico, pero musicalmente este tema me pareció muy lindo. De hecho, es una canción de Navidad nueva y se llama así: Por Niña Pastori vienen los Reyes. Duérmete, mi niño, mira, anda, niño, duerme, que si no te duermes, mira, niño, no vienen los reyes. Duérmete, mi niño, mira, anda, niño, duerme, que si no te duermes, mira. Por fin se entregó, la luna se llena de emoción, de magia, fantasía y color. La estrella de oriente iluminó, con su luz a los reyes guió, para regalarnos la ilusión, la inocencia de un niño es amor. Duérmete, mi niña, tu día llegó. Duérmete, mi niño, mira, anda, niña, duérmete, que si no te duerme, mira, niño, no viene los reyes. Duérmete, mi niño, mira, anda, niño, duerme, que si no te duerme, mira, no te traen duérmete. Duérmete, mi niño, mira, anda, niño, duérmete, que si no te duerme, mira, niño, no viene. Dale a ese niño un regalo más y marcha a responder que no pelea. Yo le dejo mi casa. te duermes, mira niño, no te traen juguetes. Listo. Y continúen viendo el partido Colombia-Ecuador. Listo, los espero a las 8 en El Sabor de la Noche. Mientras tanto, Katy Perry con Roar.